I Love You Always Forever, una canción de Donna Lewis que llegó al segundo lugar de la revista Billboard, manteniéndose en esa posición durante 9 semanas consecutivas. Y seguimos ahora con una reina del pop de la década de los 80, que el martes pasado celebró sus 68 años de edad. Estamos hablando de Cyndi Lauper, a quien vamos a escuchar con una canción que se convirtió en un himno feminista y un gran éxito en todo el mundo. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun. Just Want to Have Fun, con Cyndi Lauper, quien inició su rotundo éxito en la década de los 80 con esta canción llamada Las chicas solo quieren divertirse, con un video que fue galardonado y donde aparecía vestida con los más estrafalarios atuendos. Y en 1982 también se lanzó esta canción, cuyo video fue uno de los más populares en los inicios del canal MTV y se convirtió en uno de los temas favoritos de las porristas. Mickey con Tony Basil. Con la cantante y coreógrafa Tony Basil, que demostró que se podía mezclar las canciones de las porristas con un pop comercial y saldría algo exitoso. Y continuamos con otra coreógrafa que se convirtió en estrella de la música. Comenzó bailando entre las porristas de Los Ángeles Lakers para pasar luego a encargarse de las coreografías de los Jacksons. Es Paula Abdul y este fue uno de sus grandes éxitos. Forever Your Girl. Happy Hour en los 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a escuchar ahora a un grupo que nació en Minneapolis y a finales de los 80 su éxito creció como espuma con canciones como esta que llegó al tercer lugar en 1988 en los Estados Unidos. Information Society con What's On Your Mind. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Tell me what's on your mind. What's on Your Mind, un éxito de 1988 con Information Society, una de las bandas más representativas del dance y el new wave de los 80s y 90s. Y otro grupo importante de los 80s fue Human League, que en un principio se llamaba The Future. Human League, con una canción con la cual lograron el número 2 en 1983. Keep Feeling Fascination. Fascination de Human League, un grupo que en los 80s rompió con las estructuras tradicionales del pop al combinarlo con efectos creados a través de sintetizadores y ritmos electrónicos. Y ahora uno de los grandes éxitos de Jesus Jones, la banda británica encabezada por Mike Edwards. Y esta canción fue lanzada en tierras británicas en septiembre de 1990 y a mediados de 1991 ya era un éxito a nivel mundial. Right Here, Right Now, de Jesus Jones. Woman on the radio talks about revolution. Right Here, Right Now de Jesus Jones, una canción que llegó a los primeros lugares en 1991 a nivel mundial. Y ahora New Order, y este es uno de sus temas más conocidos. Incluso artistas de diversos estilos han hecho versiones de esta canción. New Order con Bizarre Love Triangle. I'm waiting for the final moment. You see the world. New Order con Bizarre Love Triangle, una canción que fue compuesta por los cuatro integrantes de la banda inglesa y su importancia se refleja en el listado de las mejores 500 canciones según la revista Rolling Stone, donde ocupa el puesto 201. Y seguimos con un trío de New Wave de Inglaterra llamado When in Rome, y son conocidos básicamente por esta canción de 1988, The Promise. Promise con When in Rome. La canción llegó al número 11 en la revista Billboard en 1988. Sin embargo, el single no tuvo éxito en Gran Bretaña, país natal de la banda, donde alcanzó el número 58. Y ahora un grupo pionero de la música electrónica, el dúo británico Pet Shop Boys, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, con su éxito de 1988, Domino Dancing.